Bueno, y prepárense todo el mundo, porque llegó la bailada. Ella tiene su tumbao y yo tengo mi saoco. Quiero echar una bailada hoy, quiero echar una bailada hoy, quiero echar una bailada hoy, quiero echar una bailada. Quiero echar una bailada hoy, quiero echar una bailada hoy, quiero echar una bailada. Canta, Sergio, canta. Sí. Queremos que todos bailen, merengue dominicano. Queremos que todos bailen, merengue dominicano. Lo que toco Checo Acosta, con el sabor colombiano. Lo que toco Checo Acosta, con el sabor colombiano. Bailar con las muchachas, bailar y hasta con tu tía, bailar. Chaco, agacharse un poquito.